¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Este próximo fin de semana se va a realizar un encuentro en el pueblo de Las Rabonas para amantes de la fotografía. Muchas actividades van realizando aquí en el pueblo, mucha gente va llegando, mucha gente pregunta por las actividades que organiza el director de turismo, Alberto Martínez. Vinimos aquí a hablar con él para que nos cuente acerca de esta actividad. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Bueno, casualmente este fin de semana, el viernes, comienza el segundo encuentro de amantes de la fotografía. ¿De qué se va a tratar esto? Es a aquellos que les interese el tema de la fotografía y que no hace falta que sean fotógrafos profesionales. Simplemente yo soy un amante de la fotografía, me gusta sacar fotos, no tengo una buena cámara, pero tengo un teléfono con el cual lo puedo hacer, bienvenido sea, ¿no? La idea es eso, congregar a gente que le guste el tema de la fotografía. Dentro de este encuentro, lo que vamos a ver, va a haber un concurso de fotografía, el cual se va a llevar a cabo estos dos días. Las fotografías deben ser tomadas, el mejor paisaje de nuestro pueblo se va a llamar el concurso. Lo pueden hacer, vuelvo a repetir, con cualquier tipo de cámara. Y vamos a comenzar justamente el día viernes, a partir de las 15 horas, en el 14 y 30 horas, perdón, en el Club Deportivo Tajamar. Bueno, ahí en ese momento se va a dar lectura desde la legislatura de Córdoba, se ha declarado a este encuentro de interés provincial. Ahí va, qué importante, ¿no? Sí, la verdad es que muy bueno, hemos estado haciendo los trámites justamente para que esto se haga realidad, ¿no? Luego de esto se va a presentar el jurado que va a estar conformado por tres personas del Fotoclub de Villa Dolores y uno de acá también de La Rabona, para el concurso de fotografía, y luego va a comenzar una charla que es va a ser dictada por Walter Ceja, es un biólogo y aparte fotógrafo de la agencia Córdoba Turismo, sobre lo que tiene que ver con las aves nativas de acá de las zonas, las aves migratorias y la ruta de estas aves migratorias y cómo a veces usan estos humedales que tenemos nosotros, ya sea lo que es la cuenca del río Mina Clavero con el dique, cómo lo usan muchas veces estas aves para reponer energía y luego seguir el vuelo, ¿no? Después de ahí vamos a hacer una pequeña salida para que la gente que le interesa el tema de la fotografía pueda tomar algunas fotos por el sendero Amores Escondido, y va a estar culminando más o menos a partir de las 18:30 terminaríamos el día viernes. El día sábado volvemos a retomar las actividades ya a partir de las 18 horas en lo que es la Plaza de los Niños. Ahí nos vamos a reunir y vamos a ir en camioneta para el lado de la sierra a un lugar, a un puesto que se llama el Mogote Bayo, donde ahí vamos a armar para que justamente este fotógrafo también pueda dictar una charlita, un tallercito acerca de cómo sacar una fotografía nocturna, o sea, sin nada de luz, ¿no? Justamente lo que estamos buscando es que no haya contaminación lumínica para poderle sacar foto a las constelaciones. Bueno, él también va a trabajar lo que es el astroturismo y todo lo demás. Así que aquellos que están interesados en esto, la inscripción es libre y gratuita, no hay ningún problema, pueden venir a un día o a los dos, si quieren participar en el concurso, bienvenido sea, y si no, simplemente venir y disfrutar un poco del paisaje y de lo que estamos promocionando nosotros. A ver, ¿en el concurso va a haber una diferencia entre las fotos sacadas por un celular y una cámara de fotos? No, va a ser en general, el concurso va a ser para uno solo, para tanto para la cámara foto como para la cámara celular. Recordemos que el año pasado el tercer puesto, a pesar de que había excelentes cámaras, lo obtuvo una señorita de acá de La Rabona con un teléfono celular. O sea, ahí estamos justamente, que no hace falta tener una super cámara para sacar una linda foto. Simplemente yo siempre digo que para sacar una buena foto hay que estar en el momento justo y que alguien pose. Que puede ser un ser vivo o puede ser simplemente un paisaje. Claro. ¿Va a haber algún tipo de premio, una mención? Sí, los premios van a ser tres y los premios tienen que ver justamente con estadías aquí en La Rabona. Bueno, Alberto, entonces, para quien sea amante de la fotografía, este viernes y sábado acá, esta hermosa actividad, ojalá que venga mucha gente, que el clima acompañe, y bueno, que se realice y, Y vamos para arriba entonces. Exactamente, bueno, vuelvo a invitar a todos aquellos que les interesa el tema de la fotografía que lleguen este fin de semana, tanto el viernes como el sábado, y cualquier duda que por ahí surja o que quieran consultar, les dejo mi teléfono por el tema también de la inscripción, es 55 98 10, con característica de acá de Traslasierra. Bueno, te agradezco mucho la atención con Radio Grito, que sea como siempre un éxito de la actividad, que haya mucha gente y que sean hermosas fotos de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, porque siempre estás presente en cada una de las actividades que estamos organizando. Lo primero que hizo Gardel en la ciudad de Nueva York fue pedir en el hotel un espejo donde pegar el retrato de la República Argentina, del millón de fotos que caben en la vida, la de Gardel en soledad cruzando el puente de Brooklyn. Es la foto más querida. Hizo Gardel en la ciudad de Nueva York fue recortar una muñeca de satén cuyas piernas lo hacían acordar a la reina del plata, del millón de fotos que caben en la vida, la de Gardel mandando una postal de Wall Street a los muchachos de la Basno. Es la foto más querida. Hablar de la gomina.